Por delante de la costa. Espejos todavía. Voces en movimiento. Espejos todavía. Resistencias populares a la recolonización del continente. Planificando la esperanza, organizando la rebeldía, estallando la digna rabia. Todas las tribus, todas en el aire. Hola, hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Que sean buenas cuando escuches Espejos todavía. Cuando te mires en los reflejos del aire, cuando sientas las voces de la tierra, cuando enciendas la fogata del amor rebelde, cuando escuches el llanto de las piedras, el canto de los pueblos. Espejos todavía. Un continente que baila revoluciones y canta rebeldías ancestrales. Un territorio que hace orfebrería de silencios. Un telar donde escribimos nuestra pasión. Una huella en la historia, una sonrisa sin dientes, hecha de esperanzas postergadas. Un cuento sin final, un grito que echa raíces en nuestros cuerpos. Espejos todavía, voces contra la dictadura del capital, contra las cárceles del patriarcado, contra las muertes del racismo, contra las muchas maneras de reprimir y de oprimir. Un territorio que se dibuja con tiza sobre el asfalto, una zamba para no morir. Espejos todavía, un juicio ético a los que mandan, a los que roban, a los que matan. Juicio ético a las transnacionales. Juicio ético a las transnacionales. Los movimientos populares denuncian a las corporaciones. Crímenes contra la vida de los pueblos, contra la naturaleza, contra la soberanía popular. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. La sociedad juzga, el pueblo condena. La sociedad juzga, el pueblo condena. Condena. El pueblo. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? ¿Y el pueblo condenó? Claudia Corol, ¿cómo estuvo el juicio ético y popular que se realizó este fin de semana a las transnacionales? Fue unas jornadas intensas con mucha emoción, mucho análisis, mucho debate también, donde escuchamos testimonios desgarradores de víctimas del accionar de las transnacionales, muchos de los cuales ya se habían escuchado en las audiencias previas realizadas en la Triple Frontera, en Patagonia, en el noroeste argentino, y ahora agregándose también un análisis por ejes de producción, o sea, transnacionales que tienen que ver con la energía, con el petróleo, con el agronegocio, por ejemplo, donde se empezó a sistematizar todos esos saberes, hubo nuevos aportes también de compañeros y compañeras que no habían podido participar de las audiencias anteriores. En particular fue muy importante los aportes científicos que dieron varios de los médicos, por ejemplo, médicos de pueblos fumigados, el doctor Andrés Carrasco, que también estuvo presente, médicos del mundo, otros investigadores e investigadoras y otros movimientos sociales que agregaron datos a lo que ya se venía discutiendo y trabajando, además de la presencia de compañeros y compañeras de Colombia, de México, de Perú, de Chile, de Brasil, de Honduras. Honduras, entre otros. Y que ampliaron también la comprensión para ver que las transnacionales no solo cometen estos crímenes que conocemos, que tienen que ver con la vida, con la salud de los pueblos, por por producto de la contaminación, del saqueo, de la destrucción de los bienes, de esa manera absurda que tiene el capital cuando se instala en los territorios y hace tierra arrasada en función de la máxima y rápida ganancia. Ellos se instalan y desplazan a los pueblos del lugar. Sí, destruyen la naturaleza, el ecosistema. Salud de las personas. La salud, se ha hablado de las malformaciones con que están naciendo niños y niñas en las regiones fumigadas, lo que compromete también a generaciones posteriores completas, en algunos casos, de los pueblos, chicos y chicas con plomo en la sangre, en Loma de la Lata y otras comunidades mapuches donde hay explotación petrolera. Es decir, se pudo analizar y se pudo debatir bastante esta situación y decía que se extiende no solo la comprensión de esta forma inmediata de accionar destructiva de las transnacionales, cuando al escuchar los testimonios de compañeros y compañeras, bueno, la otra vez hablábamos con Berta Cáceres, por ejemplo, sobre lo que significa la acción de las transnacionales promoviendo el golpe de Estado en Honduras, lo que significa promoviendo la militarización de los territorios en Colombia, el accionar combinado que tiene con los sectores paramilitares en Colombia, por ejemplo, o con los sectores militares y paramilitares en México. Entonces, la criminalidad de la acción de las transnacionales quedó muy fundamentada. ¿Y ha habido sentencia? ¿De alguna manera esto circulará para que los movimientos lo tomen como una herramienta para construir respuestas comunes? Hubo varias resoluciones. Primero recordemos que las audiencias previas, que acá ya hemos venido documentando, hubo sentencia de cada una de las audiencias, es decir, hubo una en el noroeste, otra sentencia en la Patagonia, otra sentencia en la Triple Frontera, otra sentencia que se construyó acá cuando juzgamos a las transnacionales de la comunicación, y sobre esa base se construyó una sentencia única final que va a ser publicada mañana en el sitio del juicio a las transnacionales, que es juicioalastransnacionales.org. Pero además hubo y hay un montón de documentación producto de este proceso, que claro, no fue un momento, no fue el fin de semana solo. ¿Y eso se va a sistematizar? Claro, ahí es lo que trabajamos como propuesta en la última sesión final, que fue el domingo, era por un lado construir un archivo público y popular, al que puedan tener acceso cualquier compañero o compañera que necesite información sobre estos temas, e incluso que quiera agregar información sobre estos temas. Es decir, tratar de, manteniendo la rigurosidad de las investigaciones y la seriedad con que se fueron levantando los testimonios en estos casos, recuerdo también que por cada caso, o sea, por cada transnacional juzgada, hay un informe producido por las fiscalías populares, un informe que da cuenta del análisis de la forma en que se ha movido la transnacional y también documentación sobre esto. Además de esto, bueno, se pueden agregar nuevos casos, pero sobre todo nos interesa que esté disponible para quienes necesiten hacer consultas, tanto para sus luchas, para sus movimientos, como para investigadores e investigadoras que quieran conocerlo. Se va a entregar también el material y la información a los distintos niveles del poder político, jurídico, a los medios de comunicación para que puedan dar difusión. Es decir, acá ya no va a valer la excusa de yo no sabía. Uh-huh. Es decir, yo no me enteré. Hubo un genocidio y un ecocidio en los años 2011, pero desde antes en la Argentina, y yo no sabía nada. No lo podía analizar. La idea es informar ampliamente sobre estos crímenes que, como recién acabo de decir, se calificaron de genocidio, de ecocidio y de crímenes de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Y entonces, bueno, la información nos parece una parte fundamental a todos los poderes, además de los movimientos populares que serían los que la reciban en primera instancia. También se vio de hacer un material pedagógico que ayude al debate de estos temas, porque de pronto hay una cantidad de caracterizaciones que, para quienes no están acostumbrados o acostumbradas a manejar esas categorías, puede ser importante poder trabajarlas desde el punto de vista político y pedagógico. Y también se constituyó ese tribunal como tribunal permanente. Y esto me parece importante porque quedó como una instancia de intermediación entre los movimientos sociales que tengan nuevas denuncias y la posibilidad de que las mismas sean llevadas a distintos ámbitos de justicia o acompañados a sus procesos de lucha y resistencia. Este Tribunal Ético Popular considera que no es posible enjuiciar a las transnacionales sin hacerlo simultáneamente al llamado modelo de desarrollo y al sistema capitalista patriarcal y racista que lo ha generado, lo reproduce y lo extiende, en el cual el sujeto central es el hombre blanco, burgués, propietario, heterosexual, occidental y cristiano, dice en uno de sus párrafos. Así es, y me parece también importante si pudiéramos compartir al menos dos párrafos que hablan de lo que significa en términos de derechos humanos este análisis. Este Tribunal Ético Popular ha escuchado las denuncias realizadas en las audiencias de la Patagonia, del noroeste argentino, de la Triple Frontera, a lo que se han sumado en la audiencia de Buenos Aires los testimonios de movimientos sociales de Colombia, Honduras, Brasil, Paraguay, México. Se ha constatado que los crímenes realizados por las transnacionales en toda nuestra América, invisibilizados por el discurso del poder y por sus grandes medios de comunicación, tienen los alcances de un auténtico ecocidio y genocidio y pueden ser considerados, dadas las dimensiones de su destrucción, afectación masiva de la salud y muerte que promueven, como delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Asumiendo el paradigma de los derechos humanos y el de los derechos de la naturaleza, este Tribunal Ético Popular apuesta a ampliar su comprensión, que se ha visto reducida por una mirada de los derechos humanos que tiende a subestimar e invisibilizar los crímenes que no se relacionan directamente con la represión policial e institucional, minimizando o directamente no considerando aquellos que se relacionan con la criminalización de la pobreza, el respeto a las culturas oprimidas en nuestra América, la exclusión, las mujeres desaparecidas en democracia por las redes de prostitución y trata, la muerte o la mal vida de una infancia que no tiene lugar en las políticas de Estado. Problematizar también esta falsa dicotomía, compartiendo las miradas de nuestros pueblos originarios, desde las cuales no hay una frontera entre naturaleza y humanidad, ya que como humanidad somos naturaleza y ambas destrucciones son una en nuestras vidas. Este es un fragmento de la sentencia que surgió en este fin de semana. Viva la rebeldía, entonces, a todo este sistema una vez más descubierto. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente. Cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con mi hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor. Se te mete en la conciencia pa' que luche y te saca lo de pueblo mapuche. Boca chai, encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lemun. Montún, libertad pa' bailar purún, sin que nadie hable weas como el cura Fun. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en lo rico no se puede confiar. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera bien consciente. Hello. deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tenía dentro, apaga la ley y aprende tus derechos, que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky, no importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o de Santiago City, conmigo no te pongas chiqui. Esto no es pa' huecos como Nacho y Titi, esto no es fácil como un juego en play, okay. ¿Qué importa si salió la Bachelet? ¿Qué importa si murió Pinochet? Aquí hay que luchar sin parar como el Che, y siempre estar dispuesto a ir contra la ley. Aquí las compañeras son fieras, inteligentes y listas pa' la guerra como Micaela. Mojan la polera con sudor en la cera, pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, te, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente. Atrévete, te, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente. Verso en Espejos Todavía, este artista chileno que está viviendo afuera de Chile, pero con la mirada puesta en las movilizaciones, también hizo una canción bien en caliente dedicada a eso. Pero bueno, acá lo escuchábamos en Ponte Rebelde. Bueno, y estábamos comentando sobre el juicio a las transnacionales y sobre cómo pudimos ampliar realmente la mirada con los aportes de compañeras y compañeras de distintos países de nuestra América. Comentábamos también y recordábamos que estuvimos aquí con Berta Cáceres de Copín, Honduras, y bueno, también fue bastante importante el diálogo que pudimos tener y sostener con los compañeros de Cactus, con quien ya también hemos compartido otros momentos en Espejos Todavía, y que en particular nos trajeron varios temas. Uno, la memoria de nuestra compañera Betty Cariño, a quien una y otra vez queremos rendir homenaje y recordar, y ahí lo hemos hecho colectivamente, y creo que fue uno de los momentos que nos conmovió mucho a todas y todos los presentes, porque la memoria es parte del conocimiento de nuestros pueblos, una parte fundamental, y la memoria de lucha sobre todo, y de una luchadora en este caso frente a las transnacionales, era muy importante multiplicarla y sembrarla en nuevos cuerpos y nuevos corazones. Y también los aportes que tienen que ver con los debates específicos que tienen que podemos plantear, por ejemplo, en relación a este vínculo tan estrecho entre el accionar de las transnacionales, su obra de saqueo, destrucción y la militarización de nuestros territorios. Cuando hace algunas décadas hablamos de México, decíamos México era el lugar de refugio de todos los perseguidos y perseguidas de las dictaduras latinoamericanas, era el lugar al que querían llegar quienes salían corridos por estas dictaduras y por la militarización. Y impacta pensar en eso y cómo unas décadas después México es tal vez uno de los centros donde la militarización de los territorios, y no solo militares, paramilitares, distintos grupos armados del poder vienen actuando. Entonces aquí estamos una vez más con Oscar, con Irene de Cactus, le damos la bienvenida y los invitamos a que compartamos también estos temas, ¿no? Claro, pues un saludo a todos los compañeros y compañeras que escuchan Espejos Todavía. Pues sí, yo creo que entender no solo a México, sino al continente en su encrucijada, en la encrucijada que vive con esto, con el golpeteo y con la represión que traen de por sí las transnacionales. Y en México las situaciones de violencia extrema, porque el gobierno también lo permite, el gobierno también ya se posiciona a favor de este tipo de represión, a favor del progreso y el desarrollo de estas transnacionales. Y la situación que vivimos en el territorio, en los territorios, pues es de extrema violencia. Las comunidades indígenas en este momento, las más organizadas y las que pueden hacer una lucha mucho más dura y mucho mejor frente a las transnacionales, pero hay otros territorios que están siendo fuertemente golpeados, específicamente donde las minerías están entrando. Y ahí, en esos territorios, pues no hay vuelta atrás, llega la minería y destruye. Ese es su primer objetivo, llevarse todo lo que puede en el menor tiempo posible. Y la situación entonces, donde sí hay organización, pues hay una represión y un asesinato selectivo. Hay que recordar, una de las voces en contra de las transnacionales en México fue Mariano Abarca, compañero de Chiapas, compañero de comunidad indígena, que había luchado contra mineras canadienses. ¿Qué pasa? Las mismas guardias, los mismos paramilitares de la empresa lo asesinan. Nuestra compañera Betty Cariños alzó su voz en contra de este asesinato y en contra de los miles de asesinatos anónimos y silenciosos que hay en el territorio. Y así pudiéramos dar miles y miles de ejemplos que hay, y en este momento es un momento en donde hay que poner los ojos en México, en Centroamérica, donde la violencia permite el poderío de las transnacionales, ¿no? Entonces, pues posicionarnos, y yo creo que el juicio ético a las transnacionales que se vivió acá en todo el territorio argentino a través de este gran proceso que fue, es una enseñanza para todo el continente, porque deberíamos de replicarlo, multiplicarlo y amplificar el proceso del juicio. Tengo en cajita especial guardada la voz de Betty Cariño. Podríamos recordarla ahora juntas, ella que no hablaba del yo, sino del nosotros. Por mi voz habla la voz de las hermanas y hermanos de mi pueblo Ñuzabi, allá en la Oaxaca rebelde, en ese gran país que se llama México. Y en estas líneas no puedo hablar de mí sin hablar del otro y de la otra, porque yo soy solo si ellos y ellas son. Entonces somos nosotros y nosotras, hermanas y hermanos. Estas mujeres que somos, hijas, hermanas, madres, compañeras, maestras, indígenas, mixtecas, oaxaqueñas, mexicanas, defensoras, comunicadoras, mujeres que vamos lidereando nuestros pueblos contra los saqueos de nuestra madre tierra, en beneficio de las grandes corporaciones transnacionales y el capital financiero. Hoy, en nuestras voces, en nuestras luchas, en nuestras manos, siguen vigentes los legítimos anhelos de justicia social de la Revolución Mexicana. Takuni nana, takuni tata, takuni shishi, takuni shito. Las piernas bien firmes sobre el suelo, la cabeza erguida, digna, la mente fría y el corazón ardiente. Desde Chiapas, desde Oaxaca, desde San Luis Potosí, desde Jalisco, desde diferentes estados, en donde nuestra madre tierra se ve asediada por estas grandes empresas. Esta es una enfermedad que está llegando a nuestros pueblos, en donde tranquilamente uno trabaja a su tierra, trabaja en sus comunidades, y poco a poco se van acercando estas empresas depredadoras que se llevan nuestra agua, que se llevan nuestros recursos naturales. Es necesario, pues, hermanos, hermanas, mujeres, sobre todo nosotras, que estamos al frente de la casa, al frente del campo, al frente de la tierra, vean nuestra fuerza, esa gran fuerza que nos acompaña para decirle a estos malos gobiernos en donde estamos parados aquí enfrente, que no tenemos miedo, que no les tendremos miedo, y que viene un tiempo de nosotros los pueblos, de nosotros los pueblos indígenas. Ya basta de que sigan acabando con nosotros. Es un momento diferente en el que nosotras las mujeres, nosotros el campo, nosotros recuperaremos toda esa fuerza ancestral de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, que nos permiten hoy pararnos aquí con toda la fuerza de nuestra historia y decir: no vamos a permitir que esto siga pasando. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Era Betty Cariño, su voz, la que escuchábamos, y yo me guardé un papelito que quedó arriba de una mesa el día del juicio, que dice: solidaridad para ti, pitaya roja. ¿no? Pitaya Roja le decían a Betty. Bueno, nada, es algo que escriben las gentes de Cactus, que es realmente muy bello. Recordamos, Betty, que nos decías que había que sembrar sueños en donde pudiéramos, que sembráramos semillas de rebeldía y que las esperanzas brotarían como flores. Su cosecha representaba el mañana, la posibilidad de construir nuestro propio camino. Cosechamos la esperanza, hermana. Cosechamos con los pies descalzos para oír el vibrar de tu tierra y así avanzar contra quienes nos desprecian y nos humillan. En este ciclo de sol que se cumple este 27 de abril, te decimos con la cabeza en alto que aquí estamos, que eres raíz de nuestra rebeldía, que tu muerte no fue en vano y que tu ejemplo da fuerza a tu pueblo Ñusabi y a otros y otras a las que tu palabra ha llegado. Como se dijo en tu siembra, no moriste, no te fuiste, no te olvidamos. Aquí más que nunca sigues presente, tus hermanas de lucha, tus compañeros de vida, tus hijos, tus hijas, te recordamos con el corazón ardiendo, contigo y con nuestros muertos, nuestras muertas, cosechamos la esperanza, fruto para la vida y la historia por venir. Gracias, Betty Cariño, gracias por la enseñanza profunda. Gracias, Betty Cariño, gracias por trotar el mundo rebelde. Gracias, Betty Cariño, gracias por luchar y defender tu pueblo. Y por allí y aquí andamos, trotando el mundo rebelde. Espejos todavía. Del mar. Bueno, el mar lo quiero llegar. Resistencias populares. A la recolonización del continente. Espejos todavía. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Espejos todavía. Se nos dio el beneficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Todas las tribus, todas, espejos todavía. Voces en movimiento. En los aires de rebelión. Espejos todavía. Espejos todavía. Espejos todavía. Todavía. 1, 2, 3. Probando, probando, probando. Nosotras en el mundo. También podés escuchar Espejos Todavía todos los jueves a las 4:30 de la tarde por Red Nosotras Radio. www.rednosotrasenelmundo.org. Espejos Todavía. Resistencias populares a la recolonización del continente. Un camino hecho de muchos caminos. Un grito contra el desaliento. Una esperanza que no es espera. Una marcha que no es paseo. Una fuerza que balbucea sus palabras de desafío. Una burla al orden impuesto. Un juego de madrugadas. Se puede escuchar Espejos Todavía por FM La Tribu todos los martes de 17 a 18 y en este mismo horario por Red Nosotras en el Mundo. También puede escucharse los lunes a las 21 y los sábados a las 13 por la radio web de Neuquén de Orugas y Mariposas en el sitio casandras.radioteca.net. Hacemos este programa, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Centro de Investigación e Información de los Movimientos Sociales Latinoamericanos, FM La Tribu de Buenos Aires y FM Alas de Bolsón. Idea y conducción, Liliana Daunes y Claudia Corol. Espejos Todavía es una producción del proyecto de resistencias populares a la recolonización del continente y cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Producción, Giselle Tepper, Rodrigo Tornero, Liliana Daunes y Claudia Corol. Puesta en el aire, Soledad Vázquez. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. La Galle a la Calle. Seguimos en campaña. La Galle a la Calle es un grito que muchas y muchos venimos gritando y habrá un basta porque hemos logrado la libertad de la calle. ¿Cómo está esto, Claudia? Bueno, recordemos que hace unos días fuimos a entregar las firmas de organizaciones de derechos humanos, de movimientos de mujeres, de distintos sectores populares a la Corte Suprema de Justicia, donde se demandaba que dé lugar a la libertad condicional, que es lo que corresponde de acuerdo a la condena que recibió en Brasil, que para quienes no conocen o escuchan por primera vez, fue de 30 años, y ya con los 10 años que se cumple ahora en noviembre tendría condiciones de acceder a la libertad condicional, pero por las diferencias, por el hecho que no está cumpliendo la condena en Brasil, sino en Argentina, y que las leyes son distintas entre un país y otro, en lugar de ser beneficiada como debería ser con lo que corresponde por el lugar donde fue juzgada o por la condena menos severa, digamos, que es la que favorezca al preso o a la presa, en este caso se le aplica la más dura, y no se le está concediendo, no se le concedieron las transitorias, las salidas transitorias que hubieran correspondido hace ya varios años, y estamos esperando una resolución de la Corte Suprema que debería ser en noviembre, diciembre de este año, lo posible, porque es cuando se cumplen los 10 años de la prisión de la calle. Estamos entonces con la posibilidad de que esto ocurra, ya que la Corte todavía no dio su última palabra. El tema está en la Corte, ahora la palabra la tienen ellos y ellas, los jueces y juezas de la Corte Suprema, y recordemos también que se hicieron varias acciones durante, como parte de la campaña, movilizaciones, actos. Este sábado, mientras nosotros estábamos en el juicio de las transnacionales, en la misma facultad hubo un festival por la libertad de la calle, la Facultad de Ciencias Sociales, y en Rosario, Barcelona, Zaragoza, distintos lugares, Uruguay, Córdoba, Mar del Plata, se han hecho movilizaciones y actividades, además de las de Buenos Aires, reclamando por la libertad. La calle, a la calle. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que conjuntan el maltrato con su mal recuerdo. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica en las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria está y hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre. Eran Reisidentes haciendo una versión del tema de León Gieco, La Memoria, un tema de hace ya algunos años. Ahora León, que está con disco nuevo, creo que va a ser presentado en estos días. Hubo varios debates en el juicio y ahora queremos conocer sus opiniones. Sí, me parece que fue interesante, más allá de las distintas miradas, poder justamente problematizar, incluso al interior del tribunal, cómo construir una sentencia, tanto desde el punto de vista de lo metodológico, de lo que significa la palabra, de las comunidades, de los movimientos, como también en contenidos, porque cómo definir la sentencia nos llevó a alguna discusión y ustedes fueron parte de ese debate, y me gustaría su palabra, sobre todo analizando los contenidos que también abarcan a México, pero a toda nuestra América. Sí, yo creo que este es un momento de muchas preguntas para el movimiento social latinoamericano y alrededor del mundo, porque también están cambiando los ejes de represión, los ejes de contrainsurgencia, los ejes de represión. Entonces el debate al interior de los movimientos sociales tiene que ser distinto y bajo de otras ópticas. En México nosotros decimos que el aparato de violencia se ha sofisticado y ha aprendido mucho durante el camino, así que el movimiento social también tiene que aprender y no tener miedo a denunciar y a salir como ese juicio, hacer públicamente cómo pensamos y desde cómo se piensan las comunidades. Hay un debate que es interesante. En México, las comunidades indígenas, a partir del Congreso Nacional Indígena, que articula a las diferentes comunidades, está diciendo el territorio indígena no se negocia. Entonces, lo que están haciendo ustedes es un delito, lo que están haciendo ustedes es genocidio y lo que ustedes están haciendo es ecocidio. Yo creo que los debates que está trayendo esta sentencia van a ser importantes para Argentina y van a ser importantes porque nos vamos a articular entre todo el continente. Está pasando esto ya en todo el continente. Lo que trae y yo lo que creemos y aplaudimos dentro de los juicios es que es un trabajo permanente, es un trabajo de base. Y eso es muy importante para todos los lugares. Creo que no tener miedo a salir públicamente, hay que articularnos mucho y la importancia de que haya otros países también poniendo y siendo parte de esta sentencia va a traer mucho de qué hablar. Hay que dar la lucha, hay que hacer valer esta sentencia con todas las problemáticas que trae. Nosotros decimos no caer en los debates semánticos, sino caer en los debates de la práctica. A ver, ya ahí en la práctica podemos discutir lo que sea. Entonces nuestros compañeros, nuestras compañeras en las comunidades nos están enseñando esto y acá la articulación es lo que llevamos a nuestro país. A mí me interesó mucho el tema, la disyuntiva entre la ética y la estrategia, ¿no? Y definitivamente cuando uno hace política tiene que ser ético y tiene que ser estratégico también. Pero yo creo que lo que más valoro es que la ética nunca puede ser subsumida a la estrategia. Claro, y fue muy importante, me parece, esta idea de tratar de caracterizar por qué era un juicio ético y por qué era popular. Y en el parte de por qué popular creo que entra lo que estabas diciendo, Oscar, de pensar la voz de las comunidades. Pensar también las diferencias entre legalidad y legitimidad, ¿no? Porque era otro aspecto, porque en todo un primer momento el debate de la sentencia trataba de buscar apoyos tal vez en la juridicidad del sistema para decir, bueno, y esto es tal cosa o tal otra, más allá de las figuras que se usaban, hasta que después en un momento se dijo, bueno, saquemos todas las referencias a las juridicidades construidas previamente porque nosotros, los pueblos, también tenemos posibilidades de pensar qué es lo justo y qué es lo no es justo desde nuestra mirada. Claro, en el marco de las acciones que hicimos para exigir justicia para Betty Cariño, caímos en este momento en que hicimos una acción, la Acción Comunitaria Global por la Justicia y la Dignidad. Y dentro de estos textos que se habían producido venía la parte de la justicia comunitaria. Acá digamos que sería la contraparte de la justicia popular. Y decíamos entre nosotros, no hay que poner justicia comunitaria porque van a querer decir que nosotros vamos a hacer valer nuestros hechos. Y decimos, hay que hacer valer nuestros derechos, hay que hacer valer y hacer nuestra propia justicia. Y yo creo que se abre un nuevo camino con estos juicios porque empiezan los movimientos sociales a darse cuenta que pueden hacer una otra justicia y no es ni siquiera es alternativa, ni siquiera es paralela, es otra, con fuerza. Y pensando en la en los debates que escucharon, de los que fueron parte, lo común y lo diferente, ¿no? Porque cada realidad trae su riqueza y también su diferencia. Pensando desde su experiencia, ¿cómo lo siente? ¿Dónde se sintieron reconocidos, identificados? ¿Y dónde sintieron tal vez distancia o les llamó la atención? ¿Cómo fue? Pues, tenemos, yo creo que el debate que se da acá en Argentina es el mismo al mexicano, ¿no? Nos sentimos en lo común, en la construcción de colorida, digamos, multicolor, arcoíris, entre las comunidades, entre las diferentes voces, que es con diferentes tonalidades. Y en lo diferente, que es una, que en México estamos teniendo esta dificultad entre hablar con ese proceso que se da en la academia, con la intelectualidad. Tenemos esa dificultad ahí, ¿no? Como en los pueblos, a lo mejor nuestra palabra no es tan así, pero ¿cómo logramos construir y cómo logramos no confrontar, digo, partir desde la no confrontación, pero sí cómo articular, que ahí es donde se viene difícil, ¿no? Cómo salirnos de esos escritorios o cómo salirnos también desde nuestras comunidades y buscar puntos de encuentro. Ahí lo común y lo diferente, pues, crea diferentes matices. Sí, otra diferencia es que definitivamente México y Argentina están viviendo momentos diferentes. En México es muy fácil identificar de dónde, en contra de qué, ¿no? Pararse. Mientras que acá, definitivamente estos juicios tienen la función de mantener viva la crítica, que me parece que últimamente generaliza en general como que se tiende a perder. Claro, a mí me parecía interesante eso también. A ver, porque así como ustedes dicen que hay otra situación, si una mira, y yo por eso recordaba de dos décadas atrás o tres, yo creo que hay una situación que en América Latina empieza a extenderse y que tal vez no nos terminamos de dar cuenta, porque claro, es más fácil identificar cuando hay un golpe de Estado, los procesos de militarización. Y en Colombia o en México o en Perú no se ha dado formalmente un golpe de Estado y sin embargo hay procesos de terrorismo de Estado evidentes. Incluso ya, si bien no es la cifra, como discutíamos, la cifra de muertos, desaparecidos, lo que marca la caracterización, pero las cifras hoy superan en Colombia o en México mucho de lo que fueron las dictaduras de los años 70. Entonces, ¿qué pasa? Que con una formalidad democrática alcanza para que no haya caracterización de dictadura o de terrorismo de Estado, y eso acompleja, me parece, todos los debates, y tiene que ver con lo que Oscar decías en otro momento de la charla, cuando decías, bueno, cambiaron las formas de represión, cambiaron las formas de la militarización, y a veces me parece que los instrumentos políticos de análisis que tenemos siguen siendo adecuados a otra circunstancia, a otra institucionalidad, donde o era democracia o era dictadura. Claro, y hoy pasa que antes era dictadura, hoy es miedo y terror. Antes era represión y hoy puede ser cooptación. Entonces, las diferentes lógicas que se están jugando en los países. Entonces, yo creo que definitivamente, y hago valer como aquí nuestra palabra, los juicios éticos marcan un precedente en América Latina y que hay que multiplicarlos. No quería que termináramos el programa hoy sin nuestro abrazo de aire, abrazo de muchos brazos, a una gran luchadora, una militante comunista que vivió un siglo y ese siglo lo dedicó al internacionalismo y la solidaridad, ¿no? Falleció hoy Fanny Edelman y queríamos recordarla primero con un flashecito de una canción que tiene mucho que ver con su propia historia, que es de la Guerra Civil Española. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el 5º regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Lila Downs en una versión de una de las canciones de la Guerra Civil Española. Por allí anduvo con su cuerpito y sus deseos de cambio a cuesta, Fanny, ¿no? Claro, la Guerra Civil como parte del Socorro Rojo, con otras compañeras como Tina Modotti, como pasionaria, ¿no? Uh-huh. Ella, bueno, ha charlado con vos tantas veces, Claudia, que dos libros han armado juntas, y en Feminismo y Marxismo decía: las mujeres fueron y son una revolución dentro de la revolución. Vamos a despedirnos con la voz de Fanny Hernández. Mi experiencia de tantos años, lo que he vivido en África, lo que he vivido en Asia, en nuestra América, en Europa mismo, he tenido la fortuna de andar por todos los caminos, y la verdad que en las mujeres he encontrado una reserva fantástica. Y fue así. En ese poco periodo en que vivió la República, 2 años y unos cuantos meses, en medio del fragor de la guerra, la tierra se entregó a los campesinos y se dio escuela a los campesinos y se dio atención a los niños y se crearon centros de recreación y de cultura. Es decir, se iniciaba dentro de ese fragor, dentro de esa guerra tan dura, tan difícil, tan terrible, la República tenía fuerzas incluso para comenzar a desarrollar su programa reivindicativo para las masas. Fue para mí una experiencia terrible, porque la guerra es terrible, pero fue una experiencia hermosa de solidaridad, de lucha, de coincidencia, de presencia de gentes de toda Europa, de Estados Unidos y América Latina, que unió su voz y unió su lucha y unió su sangre con la del pueblo español en defensa de la República. Es un hecho de una significación trascendente. Aquellas brigadas internacionales que llegaron a España diciendo: por vuestra libertad y por la nuestra. Me voy al frente, madre, porque quiero entrar en fuego. Se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Me han conmovido mucho la guerra en Vietnam. Un pueblo pobre de toda pobreza, capaz de escribir una de las páginas más heroicas de la historia del mundo, al vencer, al derrotar al ejército más poderoso de la humanidad, como era el ejército norteamericano. En un país capitalista, donde hay tantas diferencias económicas, sociales, culturales, entre un sector de la sociedad pequeño y la gran mayoría del pueblo, no podemos hablar de igualdad, no podemos hablar de democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es la voz del pueblo. La democracia es el respeto absoluto por la personalidad humana. Eso no existe. Cuando Paul Éluard nos llama a luchar por la verdadera vida, estaba llamándonos a luchar por un cambio en la sociedad, por una sociedad de iguales, por una sociedad en que pueda desplegarse todas las capacidades del ser humano en sus distintas manifestaciones. Feminismo y marxismo. Concebido el feminismo naturalmente como una teoría de cambio, una teoría revolucionaria, yo diría. El abordaje desde el punto de vista de las relaciones sociales que el marxismo no ahondó, el marxismo se refirió expresamente a las relaciones de clase, pienso que es una contribución invalorable y que no se puede pensar en el desarrollo del marxismo sin tener en cuenta el aporte de este feminismo. Creo que tenemos valores imponderables en nuestras mujeres, en las mujeres más humildes del pueblo y en esas mujeres que integran una intelectualidad realmente dispuesta a cambiar. Cuba está profundamente en mi corazón. Cuba que está bloqueada, un bloqueo ilegal, un bloqueo criminal por la potencia más grande del mundo, que sigue firme en su raíz revolucionaria, que es capaz de los sacrificios más profundos, los he vivido junto a ellos, pero con una convicción, con una capacidad de lucha, con un sentimiento de patria, con una capacidad de solidaridad internacionalista admirable. Cuba es acá en América Latina, para mí, la raíz esencial de los cambios que se están dando en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, y los que fermentan en el corazón de nuestros pueblos. Porque yo creo que toda América Latina está embarazada de revolución. Yo entiendo, tengo un optimismo congénito, diría, pero creo que es indispensable llegar a un cambio real de la sociedad. Y en este largo crepúsculo de mi vida guardo un enorme amor por el camino andado y sigo profundamente enamorada de la revolución. Así la despedimos a Fanny Edelman, ¿no? Enamorada de la revolución. Hasta siempre. Hasta la victoria, siempre. Espejos todavía, espejos todavía. Nos vieron llegar. Todas las tribus, todas en el aire de la tribu y en los aires de rebelión. Un balazo se pasó de todo.